Para que quede constancia, hoy es 26 de febrero del 2012 en la congregación Gracia y Paz, Iglesia Cristiana. Si me acompañan en una oración, Romanos 11:34 en adelante, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, que estamos reunidos como hermanos, Señor, como tu iglesia, como familia, Señor, en Cristo, para exaltarte, para levantar tu nombre, Señor, para declarar, Señor, que tú eres nuestro Rey y que para ti y por ti, Señor, y en ti es todo lo que hacemos, Señor. Glorifícate, Señor, con lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, en cada uno de mis hermanos. Glorifícate, Señor, y que a través de nosotros tu nombre sea exaltado, Señor, tu reino sea extendido en el poder del Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues buenas tardes, les damos a todos, les damos la bienvenida a Gracia y Paz, Iglesia Cristiana. Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Y quisiera que me acompañaran ahí al libro de Hebreos, capítulo 12. Bueno, si recuerdan, hace poco tiempo se pasó un video. Hoy no es domingo de video, no se preocupen. Hace poco se pasó un video sobre un corredor, no recuerdo si era de medio fondo, estaba en su carrera, estaba en la pista corriendo y de repente se lesiona. Parece que fue un tendón el que se lesionó y empieza a cojear durante el trayecto de la carrera y no quiere salirse de la carrera. Él quiere terminar su carrera. Y de repente se ve una persona que salta a la pista y va sobre él y lo ayuda, lo carga así de lado, pues, y lo ayuda a terminar su carrera. No sé si recuerdan ese video. Esa persona lesionada fue ayudado por su padre. Y ya al final declara, bueno, ¿por qué no te quisiste salir de la carrera ya que estabas lesionado? Bueno, porque yo me preparé para terminar la carrera y yo quería terminar la carrera. Y mi padre también se preparó para que me viera terminar la carrera y él me ayudó. Y juntos terminaron la carrera. Y el tema que hoy toca esta parte de la carta a los Hebreos es precisamente la ayuda. Precisamente se denomina ayudando durante la carrera. Y es el capítulo de Hebreos 12, versículo del 12 al 17. Y pues como ustedes saben, tenemos tiempo estudiando esta hermosa carta. No hay que perder de vista que esta carta habla de la superioridad de Jesucristo. Pone a Jesucristo en el centro. Y en toda congregación cristiana, Jesucristo debe ser el centro. Su palabra debe ser el centro. Como escuchamos ahorita en la alabanza, Dios ha hablado y hoy habló a través de su Hijo y sigue hablando hoy. Entonces, si continúa hablando a través de su palabra, pues hay que asegurarnos de estar atentos, de escuchar su palabra y de obedecerla. En el capítulo 11 de Hebreos hablamos de lo que es la fe. En el capítulo 12 de Hebreos estamos hablando de la esperanza que el cristiano tiene. Hay pruebas, es una carrera difícil, es una carrera larga, no es fácil, es extenuante, pero hay esperanza. Y luego más adelante en el capítulo 13, esa esperanza se convierte en amor. Habla del amor en la, como práctica del cristiano. Entonces, en el capítulo 12, recuerdan que a partir del versículo 1 se usa una metáfora de la vida cristiana como una carrera. Y hablamos hace dos semanas que esa carrera cristiana debe ser corrida bajo ciertas características. Primero, que debemos despojarnos de todo peso, de todo estorbo. Segundo, debemos despojarnos del pecado. Tercero, es una carrera de resistencia, donde se requiere perseverancia. Quedamos que es un maratón, pero es un maratón muy especial. Y cuarto, que necesitamos poner los ojos en Jesús. Si nosotros quitamos los ojos del Señor, corremos el riesgo de no terminar nuestra carrera o tener más dificultades durante la carrera. Termina esa parte del pasaje y luego la semana pasada se habló sobre que va a haber ciertas pruebas durante la carrera. Va a haber circunstancias en nuestra vida, y que de hecho las hay ahorita en cada uno de nosotros, unos menos, otros más, circunstancias especiales, tribulaciones, problemas, desánimo, cansancio. Pero todo eso Dios lo usa como disciplina, con un fin de ir perfeccionando a los santos, todo lo que vivamos en nuestra carrera. Y también durante la carrera alguien se puede tropezar. Si ustedes ven un maratón, ustedes se van a dar cuenta que hay los que son, pero como balas, y llegan hasta media hora o una hora después, perdón, antes de que llega el último corredor. Y hay otros que hacen un tiempo promedio, y hay otros que hacen un tiempo extremadamente largo, y algunos de ellos ni siquiera llegan a la meta. Entonces, esta carrera cristiana, este maratón, es muy especial, porque en este maratón no estamos compitiendo unos contra otros, y eso es lo que lo hace especial. En este maratón, que es la carrera cristiana, necesitamos ayudarnos unos a otros. Entonces, los que van adelante, que tienen el récord mundial o que tienen los mejores tiempos, necesitan detenerse y ayudar a los que vienen atrás. Y de eso habla esta parte preciosa del libro del capítulo 12 de Hebreos, versículo 12 al 17. Todos necesitamos llegar a la meta. Entonces, Dios ha capacitado gentes. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Unos van más rápido, otros van más lento. Otros apenas van a empezar. Otros ni siquiera han empezado. Pero todos necesitamos estar al pendiente de todos para asegurarnos que todos lleguemos a la meta. Y de eso se trata este maratón. Y por eso es muy especial este maratón. El capítulo 11 de Hebreos nos cita a una serie de personajes del Antiguo Testamento como inspiración para nosotros para correr nuestra carrera. Y una vez que el autor habla de la disciplina a la que todos somos o hemos sido sometidos, dice la palabra que Dios al que ama disciplina. Eso implica que al que no ama, pues no va a disciplinar. Y también eso implica que si en tu vida cristiana no has tenido disciplina de Dios, pues hay que examinarnos a ver qué está pasando. Porque tarde que temprano todos seremos disciplinados, de una u otra manera, con pruebas diversas, con situaciones diversas, reales en nuestra vida. Así como sucedió con esos personajes del Antiguo Testamento, exactamente igual. Pero lleva el fin de ir perfeccionándonos para cuando llegue Jesucristo o para cuando nosotros vayamos a Él. Tiene ese fin, ese propósito. Entonces, siguiendo con esta metáfora de la carrera cristiana, de este maratón, vamos a leer del versículo 12 al versículo 17, que es lo que vamos a revisar hoy. Bueno, si me acompañan en la lectura, versículo 12 en adelante. Hebreos capítulo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, en este pasaje vamos a ver cuatro aspectos que suceden dentro de nuestra carrera cristiana. Recuerden, La idea es ayudarnos unos a otros. Eso es lo especial de este maratón. En el versículo 12 habla de animar al débil. En el versículo 13 habla de restablecer al cojo, al que esté herido, al que está tirado en la pista de carrera. En el versículo 14 habla de lo que debemos buscar, la paz y la santidad. Es una exhortación positiva. Y del versículo 15 al 17 habla de lo que debemos cuidarnos. Es una exhortación negativa. El versículo 14, buscar la paz y la santidad. Y del versículo 15 al 17, de que debemos tener cuidado de los demás, en el sentido de tratar de identificar a aquellos que se están apartando de la carrera cristiana. Y en términos muy sencillos, habla también de evangelismo, de ir por los perdidos. En el versículo 12, después de que el autor ha hablado de la disciplina, y en el versículo 14, en el 11, perdón, comenta, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces no duden que va a haber disciplina, y esa disciplina obviamente va a impactar en el desempeño de nuestro maratón. Y a algunos a lo mejor esa disciplina los va a lastimar más, lastimar en el sentido positivo, pues, los va a afectar más que a otros. Eso ya es soberanía de Dios. Entonces, nos podemos desanimar. Y la figura que hace aquí el autor, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, pues yo creo que a todo el mundo nos ha pasado que cuando estamos cansados, la actitud de nuestro cuerpo físico, ¿cómo es? Las manos abajo y caminando casi que nos vamos a caer. Las rodillas se nos debilitan. Si alguien ha corrido alguna vez competitivamente y esas primeras veces que corre, que uno no tiene experiencia, termina mal. Bueno, llega uno a la meta arrastrándose casi. Entonces, la figura que usa aquí el autor es precisamente de una persona, de un cristiano, que por las situaciones de la vida cristiana, las pruebas, las circunstancias que le han presentado, o que Dios le ha presentado, que Dios ha usado, está cansado, está desanimado. A lo mejor con el corazón está a punto de desfallecer. Y el escritor dice, vamos, adelante, levanta las manos, afirma tus rodillas y sigue tu carrera, porque el premio ahí está. En la porción anterior de Hebreos viene el versículo donde dice, un poco más y el Señor vendrá, alentando al cristiano a que siga adelante a pesar de lo que ve enfrente, a pesar de que está cansado, a pesar de que está a punto de desfallecer. Y esta figura la toma del Antiguo Testamento en Isaías 35 del 3 al 4. El pueblo de Israel estaba a punto de sufrir una invasión por el ejército sirio. Iban a ser llevados cautivos. Y si ustedes leen el Antiguo Testamento, se van a ir dando cuenta que Israel sufría persecución tras persecución, tras persecución, tras persecución. Dios los estaba disciplinando. Nada más quiero que tomen en cuenta cuánto tiempo aguantarían todas esas pruebas que Dios les puso al pueblo de Israel. ¿Cuánto aguantaríamos nosotros una prueba tras otra, tras otra, tras otra, si la gracia de Dios no fuera sobre nosotros para poder aguantarlas? Y esa es la diferencia, porque eso al final va a obrar en la vida de cada uno de nosotros para bien, aunque ahorita pareciera que no, ahorita pareciera que todo se ve negro, que todo lo que yo he hecho en mi servicio cristiano no ha servido de nada, porque yo no veo resultados ahorita. Podemos caer en ese desánimo. Pero el escritor dice, vamos, levanta las manos, afirma tus rodillas y sigue adelante. Entonces, el corredor que va adelante, que va muy bien, que ha pasado ya por pruebas, dice la Biblia, igual que el que pasa las pruebas, después sale más fortalecido. Tiene que ir a ayudar, tiene que ir a animar a la persona de la congregación que está en dificultades, que está en pruebas, que está desanimado, por las situaciones que hay actualmente en su vida. Y esa es obligación de pastores, de líderes, pero también de cada uno de los miembros de la congregación. Y además aquí en Isaías 35, 3, 4, el profeta garantiza, y esto es bien hermoso, que a pesar de lo que ellos veían, garantiza que Dios va a intervenir a favor de ellos. Entonces, no te desanimes por lo que ves ahorita en tu casa, en tu trabajo, en tu familia. No te desanimes. Afirma tus manos y tus rodillas y vamos adelante, dice el autor de Hebreos, porque Dios va a intervenir. Y hay que agarrarnos de esta palabra. Para todos los que estamos viviendo situaciones especiales en nuestras casas, hay que tomarnos de ahí y hay que animarnos unos a otros. Y luego todavía lleva más allá esa animación hacia el débil, en el versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, la exhortación, la animación que hace el autor es, sigue adelante, veas lo que veas. Tú que vas más adelante, tú que eres más fuerte, hermano, ayuda y anima al débil. Ve con él, está a su lado, apóyalo. Y luego toma el mensaje de Proverbios 4, 25, 27, que es un proverbio que habla sobre la rectitud moral. Aquí en el versículo 13, y haced sendas derechas. No te voltees ni izquierda ni a derecha. No te salgas del camino. Sigue en tu carril, porque Dios va a intervenir. Aún en tu cansancio, aún en tu debilidad, aún en tu desánimo, Dios intervendrá. Y ese camino que ya recorrieron algunos sirve de experiencia para animar a los que están ahorita en tribulación y desanimados. Entonces, los que van más adelante tienen que esperar. Los que espiritualmente van más avanzados tienen que esperar a los demás. Y tienen que enseñar a los demás. Pero los que espiritualmente van menos avanzados, también tienen que intentar avanzar hacia adelante. Y caminando todos, como dice la palabra, como un cuerpo. Si afecta a uno, se afectan todos. Y ese es el sentir que todos debemos tener. Animarnos y ayudarnos. Aquí, en el versículo 13... el mensaje, la exhortación está en plural. O sea, no le está hablando nada más al pastor. Está involucrando a toda la congregación. El autor está viendo algo en la congregación. Está viendo cansancio, está viendo desánimo. Y aparte, está viendo que algunos están lesionados. Y aparte, está viendo que algunos ya no están corriendo la carrera. Y eso es lo que quiere plasmar esta parte del capítulo, el autor. Esta palabra en el versículo 13, senda, traduce o tiene la connotación de las marcas que deja una rueda en un camino terregoso, pues, donde no hay pavimento. Va la carreta en ese tiempo, pues, y va dejando una marca. Y después los demás van siguiendo esa marca como carretera. Eso sucede mucho, por ejemplo, aquí en el Valle de Mexicali, donde no hay algunos lugares donde no está pavimentado, donde los carros van pasando, y dejan una vereda, dejan un camino de tierra. O aquí, por ejemplo, en la Laguna Salada, que los carros van al Cañón de Guadalupe, por ejemplo, y está un camino de terracería marcado ahí, y todos siguen ese camino. Esta palabra se refiere a esa senda, haced senda derecha, o sea, tú como cristiano que vas más adelantado, has dejado una senda, has dejado un camino y alguien te va a seguir a ti. Entonces cuida que ese camino sea el correcto. Cuida que ese camino vaya perfectamente dirigiéndose hacia la meta. Entonces vean la responsabilidad de los que van adelante en la carrera. Entonces tienes que regresarte y ese camino debe estar bien arreglado. Ese camino debe estar bien parejo. ¿Por qué? Porque viene un cojo detrás de ti. Porque viene alguien que se ha lastimado en la carrera. La Biblia no especifica si ese cojo fue durante la carrera o ya entró hacia la carrera. El hecho es que hay lesionados en la pista. El hecho es que hay lesionados que están corriendo y que tú tienes la responsabilidad de que ese camino no tenga baches, no tenga hoyos, no tenga nada que le pueda estorbar a esa persona que está corriendo la carrera lesionado. Entonces, la senda derecha es la que nosotros vamos haciendo para que los demás vayan siguiendo, o la que tú estás haciendo para que los demás te vayan siguiendo. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Este cojo es, también se traduce como dislocado, como luxado. En términos médicos, que se separa una articulación de otra, ya sea total o parcialmente. Entonces, es una persona que durante su carrera ha pasado pruebas tan duras en su vida cristiana que es probable que esté tirado en la pista. Y como a veces sucede cuando tiembla, sale uno corriendo y no importa quién esté en el suelo. Y a veces se mueren más por los que los atropellan que por un temblor, por ejemplo. Entonces nosotros necesitamos detenernos y levantarlo. Vamos, continúa tu carrera. Y si es posible, hacer lo que el Padre hizo, codo a codo, abrazarlo y acompañarlo en su carrera. No te va a quitar nada. Entonces vean la responsabilidad que todos tenemos como congregación para ayudar a nuestros hermanos que están lesionados. Esa lesión puede ser por diferentes circunstancias. Lo más frecuente es una tribulación seria en su vida. Espiritualmente hablando, está a punto de abandonar la carrera. Necesitamos ayudarlo. Por ese motivo, nos debemos esforzar. Por ese motivo, nos debemos de mantener en la senda derecha y debemos mantener el camino sin ningún obstáculo para que esa persona que está lesionada pueda seguir su camino con la ayuda de nosotros. El autor lo que estaba viendo probablemente en la congregación es que había un grupo de personas que espiritualmente estaban mal, que espiritualmente estaban a punto de abandonar la iglesia cristiana. Ese es el cojo. Y la palabra dice, ve por él. Fortalécete primero tú y ve por él. Levántalo. Ayúdalo. Tráelo de regreso. Que no abandone la carrera. Y esa es la responsabilidad. Entonces, todos como miembros de una congregación, necesitamos estar al pendiente de las personas que están en esa situación. Ir por ellas. A lo mejor no quieren venir. A lo mejor no quieren regresar. A lo mejor no quieren seguir. Pero ya no es responsabilidad de nosotros si no quieren. Nuestra obligación es intentar ayudarlo, levantarlo, si es posible, sanarlo y que continúe su carrera con nosotros. Entonces, todos los creyentes tenemos la responsabilidad del cuidado de todas las ovejas, todos. Más responsabilidad tendrán los líderes, pero todos necesitamos estar al pendiente de las personas para ayudarnos en amor, como luego viene en el capítulo 13. Versículo 14. El autor nos demanda que debemos hacer algo, aparte de continuar nuestra carrera, que es Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Es claro que la paz la obtenemos una vez que nosotros realmente hemos puesto nuestra fe en la obra y en el Señor Jesucristo. Automáticamente viene la paz a nuestro corazón, la paz que el pecado nos ha robado. Y por otro lado, automáticamente pasamos a ser propiedad de Dios. Esa es la santidad, santificación. Santo, la mayoría sabe, no quiere decir perfecto, santurrón, religioso. Uy, sí, ¿cómo te crees? No. Santo en su sentido primario es algo que está apartado nada más. Y una vez que nosotros hemos confiado en Jesucristo, automáticamente somos apartados para Dios. Ese es el sentido primario de santo o santificación. Hay otro tipo de santificación que se llama santificación progresiva. Y a eso es a lo que se refiere en esta parte el autor de los Hebreos. Necesitamos primero estar en paz con todos. El Señor Jesucristo dice que debemos ser pacificadores. Ahí en Mateo 5:9. Y debemos ser pacificadores con los que nos aman y con los que no nos aman también. Con todos. Romanos 12:18. En cuanto sea posible, por parte de nosotros, estar en paz con todos. Y a eso se está refiriendo, o sea, es la vida práctica, es de la manera como debemos correr nuestra vida cristiana, nuestro maratón. En paz con todos, obviamente con nuestros hermanos, y cada vez alejándonos más del pecado, lo que es la santificación progresiva, lo que es en nuestra vida cristiana. Debemos ir alejándonos de las cosas que desagradan a Dios. Y eso es algo que demanda una actitud activa por parte del cristiano. No es algo pasivo. Como alguien, bueno, el pastor comentaba de un ejemplo de una señora que estaba viviendo en adulterio o en fornicación, no sé cuál de las dos. Y se supone que era cristiana y le aconsejaban, obviamente, que esa relación debería terminar. Entonces ella decía que no, que Dios no le había puesto a terminar esa relación, que no sabía cuál era la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios es que nadie viva ni en fornicación ni en adulterio, pero ella no sabía cuál, como la voluntad de Dios para con esa relación que le estaba tomando. Es claro que debería determinarla, pues. Entonces, eso es una santificación progresiva y demanda una actitud activa por parte de nosotros. Dios demanda que yo no esté viviendo en ese pecado, yo lo tengo que dejar. Nadie me lo va a quitar. Mi propia concupiscencia me va a estar activando para cometer ese pecado, pero es mi responsabilidad dejarlo. No es la responsabilidad de Dios. Entonces, es como obra la santificación progresiva en nuestra vida diaria. Los que estén viendo cosas que no deben de ver en la televisión, en el cine, en el internet, los que estén haciendo cosas que no deben hacer, yo las tengo que dejar. Los que estén leyendo cosas que no deben leer, el chisme que tanto nos gusta, lo debemos de dejar. Eso es santificación progresiva y demanda una actitud activa de nosotros. Dios no nos las va a quitar. Dios habla. Y Él dice, esto no, no, no, no y no. No te conviene, hijo. Y si eres un verdadero hijo de Dios y no lo dejas, entonces Dios te va a disciplinar. Y quién sabe cómo vayamos a salir de ese plan de disciplina que Dios tiene para todos nosotros. Si eres un verdadero hijo de Dios, Dios no te va a dejar con tu pecado. Te va a disciplinar y vas a pagar las consecuencias de ello. Eso es, sin duda, ocurrirá. Entonces es bien importante entender este concepto de santificación progresiva. En nuestra carrera cristiana, aquí regresando al texto, es precisamente eso. Haz tu senda derecha, fortalécete, tu camino recto, santo y en paz, para que los demás te puedan seguir rumbo a la meta. Traza bien tu camino. Ayuda a los demás. Versículo 14. paz y santidad. Entonces, si realmente nosotros estamos genuinamente en Cristo, la santificación y la paz es un proceso que se va dando de manera natural. Algunas cosas nos costarán más, algunas cosas nos costarán menos, pero se va dando prácticamente en automático. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está en agradar a Dios. Y entonces vamos dejando cosas porque lo queremos agradar a Él. Es una obra del Espíritu Santo. Él nos capacita, Él nos ayuda. Dios en su gracia para hacerlo. Entonces, ese es el sentir de Romanos 12:1-2. Ofrece tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Ofrece tu vida. Una vez que, si ustedes revisan toda la carta de los Romanos, ahí viene todo lo que Dios ha hecho por nosotros. El Evangelio. Ahí viene. Y en el versículo 12 dice, mira todo lo que Dios ha hecho, ahora tú ofrece tu cuerpo en sacrificio vivo. Bueno, si tenemos la convicción del Espíritu Santo de lo que Dios ha hecho, nada nos va a costar ir dejando cosas. Nada nos va a costar ese proceso de santificación progresiva, de apartarnos cada vez más para Dios. Y eso es como opera en la práctica. Y es el ejemplo que deben de ver los demás hermanos, de los líderes y obviamente de unos con otros. Esa es nuestra responsabilidad, porque es lo que la Biblia dice aquí que hagamos. Entonces, si Dios ya habló y ya nos dejó escrito lo que habló, pues hay que estar atentos y obedecer y procurar pedirle a Dios en su gracia que nos capacite para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer por su nombre. Entonces vean cómo es práctico, muy práctico. En el versículo 15 al 17 habla sobre una advertencia de tener el cuidado por los demás miembros, del 15 al 17, y empieza con una exhortación que es imperativo: mirad bien. Y mirad bien quiere decir mirar bien, ¿verdad? Y mirar bien quiere decir que estar atento a todos los detalles en relación con nuestros hermanos. Necesitamos estar así como levantaditos y ver qué está pasando con la vida de nuestros hermanos. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, aquí en el versículo 15 están los que en la carrera están en riesgo de abandonar. O ya la abandonaron. Pero a nosotros nos llama a mirar bien. ¿Quiénes son? Nos llama a eso. 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, en esta parte del versículo 15 al 17, hay tres advertencias y son imperativas. O sea, necesitamos poner de nuestra parte para hacerlo. Es un mandato, pues, para hacerlo. La primera es estar al pendiente de los que no han alcanzado la gracia de Dios. Versículo 15a. La segunda es mirar bien que no haya una raíz de amargura en alguien. Versículo 15b. Y tres, pone un ejemplo de inmoralidad e impiedad en el nombre de Esaú. Versículo 16 al 17. Entonces, esta parte nos dice que debemos estar atentos a la condición espiritual de los miembros de la congregación. Porque aunque todos estamos aquí, la palabra dice que no todos son. Primera de Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, no es suficiente, no basta No está uno asegurado porque viene cada domingo. Eso no nos hace salvos. Como hemos comentado otras veces, porque vienes cada miércoles en el caso de la Congregación de Gracia y Paz, o ahora cada jueves, o ahora cada viernes. Y pasa el tiempo y dejas de venir, y te apartaste, y nunca regresaste. O si vienes, vienes obligado. Esta porción de la Escritura habla de ese tipo de personas, y nosotros necesitamos estar atentos e ir por ellas. A lo mejor nada más están cojas espirituales, o a lo mejor nada más están cansadas, con las manos caídas y las rodillas débiles. No lo podemos saber hasta no ir tras esa persona. Pero la palabra dice que debemos ir, y debemos hablar con ellos, y debemos saber qué está pasando. E igual, puede ser que nos digan, yo no quiero saber nada. Bueno, ahí terminó nuestra responsabilidad. Pero es nuestra obligación. Estoy hablando de la congregación, pero esta parte de la porción también se aplica ir tras los perdidos de afuera, evangelizar, aunque primariamente le está hablando a la congregación, porque el autor está viendo que hay cosas que no están bien espiritualmente, que hay personas que no están bien espiritualmente, y le dice a los líderes y le dice a la congregación, ten cuidado, mira bien, está atento. Mira que no se vaya a salir de la carrera. Entonces, en el versículo 15a y b, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Deje de alcanzar la gracia de Dios o quedarse corto de la gracia de Dios es no ser salvo. Es no ser salvo. Porque el ejemplo que da al final habla de no salvación. Y en el contexto inmediato de la carta a los hebreos, habla en general de la apostasía, de la incredulidad, de los que estuvieron pero nunca fueron, de los que se apartaron aún escuchando la palabra. Entonces lo que quiere el autor decirnos es, fíjate bien al que tienes aquí adentro, no vaya a ser que no sea salvo, que esté corto de la gracia de Dios, ve por él. Y luego, puede ser que quede corto de la gracia de Dios porque hay una raíz de amargura en él. Y aquí está citando Deuteronomio 29. En Deuteronomio 29, el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Y recuerden que a Moisés no le fue permitido entrar a la tierra prometida por enojón. Entonces nada más Dios le dijo, nada más la vas a ver, súbete a este cerrito y ve hacia allá. Y todo lo que ves, esa es la tierra prometida. Nada más le permitió verla, pero no entrar. Recuerden que entraron a través de Josué, que era el sucesor. Entonces, antes de morir Moisés, escribe este libro de Deuteronomio, donde le está dando todas las indicaciones al pueblo de Israel. Y en el versículo 29, en el capítulo 29, habla de maldiciones y bendiciones. Y ahí es donde cita, si ustedes se alejan de nuevo de Dios y van tras los dioses ajenos de los pueblos circunvecinos, van a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y por una raíz de amargura se van a alejar y se van a ir tras dioses ajenos, van a abandonar todo. Eso es lo que está citando el autor de Hebreos. Está diciendo que si hay alguien citado como una raíz de amargura, una persona que es incrédula, también esa raíz de amargura, como en un árbol, puede contaminar el árbol bueno y acabar con el árbol bueno. Entonces dice la palabra, mira bien, que no haya nadie con una raíz de amargura que contamine a la congregación y que aparte a algunos de Dios. Normalmente son incrédulos que parecen cristianos. Entonces necesitamos estar atentos también a eso. Necesitamos cuidar a todas las ovejas y estar atentos de que alguien no tenga esa raíz de amargura que puede contaminar a todo un grupo. Algunos le llaman división. Entonces, necesitamos estar muy al pendientes. Y si hay algo o alguien, pues hay que ir y hay que exhortar en amor a ver qué está pasando. A lo mejor es un bache espiritual nada más. Pero necesitamos estar atentos. Cuidar a la congregación. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario profano, esa raíz de amargura que en términos prácticos, por lo que cita el autor de Deuteronomio 29, es incredulidad, nos lanza una advertencia negativa. No sea que haya algún fornicario profano, y pone el ejemplo de Saúl para ilustrar el punto que él quiere tocar. Hay gente que queda corta de la gracia de Dios, que puede contaminar a los miembros de la congregación y los puede arrastrar a separarlos de la iglesia de Dios, como el caso de Esaú. Es un ejemplo histórico y por eso lo cita el autor. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y es bien interesante esta palabrita profano. Me puse a investigar un poquito más. Profano, que es en griego es bebelos, bebelos. Y esta palabrita se usa en griego, se aplica al terreno, a un terreno que era profano, pues, en contraposición con un terreno santo o con un terreno consagrado. Y también se aplica en el mundo antiguo, donde había religiones donde solamente los miembros podían participar o los iniciados podían participar. Entonces, había gente que no pertenecía a esa religión, que estaba presente en ese rito, era un bebelos, no podía estar ahí. También se aplica a cualquier persona que no estuviera, como se llamaba antiguamente, iniciada en esa religión, por ejemplo, ni tampoco interesada en el lugar donde estaba, en contraposición contra la gente devota, contra la gente que de veras es un comparativo. Un bebelos es el que no quiere saber nada de Dios, inclusive puede estar en contra de Dios, inclusive puede tratar de acabar con la verdadera religión, la de la Biblia. Y hay un ejemplo histórico, que es un rey de Siria, Antíoco Epifanes. Ese rey asirio invadió Jerusalén, penetró las murallas, destruyó las murallas y fue y ofreció holocaustos y sacrificios con puercos en el lugar santo, en el lugar santísimo, en el templo de Jerusalén. Entonces, él era un bebelos, es un ejemplo extremo de bebelos, de la gente que no quiere saber nada de Dios, pues. Y esto es la palabrita que está tomando el escritor de Hebreos. Un comentarista, Westcott, él resume esta palabra diciendo que, lo cito, describe al hombre cuya mente no reconoce la existencia de nada por encima de la tierra. Toda su mente es terrenal, no hay nada espiritual en su vida. Todo, él quiere todo lo terrenal, todo lo material. Para el que nada es sagrado, que no tiene respeto por las cosas de Dios, en sus pensamientos, proyectos y placeres, se limita exclusivamente a lo material. Ese es un profano. ¿Sí queda claro? Es un profano. Es un bebelos, pues, un profano. Entonces, con eso en mente, el autor cita a Esaú como un ejemplo de profano. Y si ustedes revisan la historia en Génesis 25, 29, 34, Esaú era cazador. Y pues era de esos cazadores expertos, dice la palabra, era muy diestro en lo que hacía. Y un día regresa cansado y el hermano pues era cocinero, Jacob. Era cocinero y mentiroso aparte, engañador. Y un día llega cansado Esaú y le dice, dame tu plato de lentejas, dice la palabra, y te doy mi primogenitura. Y entonces el hermano bien listo, porque estaba asusado también por la madre, por Rebeca, le da el plato muy gustoso, a lo mejor ni sal tenía el pobre plato, ¿no? Y le vende la primogenitura a Jacob. Y si leemos un poquito de lo que significa la primogenitura en la cultura judía, van a ver que lo que hizo Esaú, pues describe esto de profano, porque tanto Esaú como Jacob estaban adiestrados, estaban enseñados en las cosas de Dios, pero Esaú parecía ser que no estaba muy interesado en las cosas de Dios, a tal grado que decidió vender su primogenitura. Un mensaje claro diciendo, yo no quiero saber nada de esto. Y él, si ustedes revisan la historia de Esaú, acabó siendo un hombre muy rico. Pero la palabra ya decía desde antes que el mayor servirá al menor. Terminó sirviendo a Jacob, al menor. Jacob le creyó a Dios, por eso está en los héroes de la fe del capítulo 11. No está Esaú, está Jacob. Jacob, así como era, como nosotros, de engañador, ¿verdad? Tenía sus defectos, pues. Pero él le creyó a Dios y Dios lo transformó. Y acabó en el capítulo de los héroes de la fe. Entonces, lo que el autor nos está dando a entender es que esa raíz de amargura puede ser originada por incredulidad. Y esa raíz de amargura puede contaminar a la congregación. Y dentro de esta congregación, de una congregación, entonces necesitamos ver que no haya personas inmorales o profanas y llamarlas. ¿Para qué? Para que no vayan a contaminar a las demás ovejas, precisamente. Porque el autor estaba viendo cosas que no estaban bien y lanza esta exhortación. Por último, Esaú tomó su decisión. Y la palabra dice en el versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. En el original, no hubo oportunidad para arrepentimiento, quiere decir que Esaú realmente no estaba arrepentido por lo que hizo en contra de Dios. Su mente era material. Él suplicó a su padre por la bendición con lágrimas, pero por lo que la bendición representaba, todo lo material que él iba a heredar del padre. No está hablando de un arrepentimiento genuino. Y Dios lo dejó, dice aquí, fue rechazado. Dios lo dejó con la consecuencia de su decisión. Y acabó. El mensaje es que cada quien toma su decisión en las cosas de Dios. Pero va a haber un tiempo en que no se va a poder, dice la palabra. Va a haber un tiempo en que no va a haber más, por más lágrimas que tú pongas, si no estás en Cristo hoy, se va a acabar la oportunidad. Dios espera, Dios es paciente, Dios es misericordioso. Entonces necesitamos examinarnos y ver dónde estamos parados, dice la palabra. Segunda de Corintios 13, 5. ¿Dónde estamos parados? Y ayudarnos unos con otros. Ayudarnos para que todos podamos llegar a la meta. Pero debemos mirar a todos y ayudar o segregar a los que tienen raíz de amargura, si no se arrepienten. En resumen, estamos llamados a animar a los hermanos a que sigan en su carrera. Vean lo que vean ahorita en su vida. Tú no quites la mirada de Cristo. Sigue corriendo tu maratón. No voltees ni a derecha ni a izquierda, porque te vas a desviar. No voltees a ver las circunstancias de tu vida. Sigue puesto los ojos en Jesús. Y la única manera que se nos va a permitir voltear es para ayudar al que está cansado o al que está caído y traerlo con nosotros a la meta. Y también vigilar que no haya raíz de amargura en la congregación. Y finalmente, pues si nos quedan fuerzas, afuera, ir por los perdidos. Vamos a orar. Bueno, Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has traído ahora. Te pedimos, Señor, que en tu gracia, en tu misericordia, Señor, en tu amor, tú nos capacites, Padre, para hacer esto que nos has llamado a hacer hoy, Señor. Nosotros no podemos solos, Señor, y a veces ni queremos hacerlo, Padre. Pon un corazón, Señor, de amor en cada uno de nosotros. Pon un corazón, Señor, donde manifestemos misericordia, Señor, para el cansado, para el cojo, Señor, y para el perdido, Padre. Ayúdanos, Señor, a que a través de nuestra actividad, Señor, de nuestra obra, de cada uno de nosotros que tú nos has mandado a hacer, Señor, tu nombre, Señor, sea glorificado en esta congregación, con las vidas transformadas de cada uno de mis hermanos, Señor. Y dales ese don, Señor, de arrepentimiento a todos aquellos que han negado tu nombre, Señor, a todos aquellos que te han rechazado, Señor, a todos aquellos que no quieren saber nada de ti, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, y derrama, Señor, de tu misericordia y dales arrepentimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.